es infinito. Agradecemos a Dios por esos dones y al esfuerzo que estos jóvenes ponen para poder traer estas lindas melodías para el deleite de todos ustedes. Que el Señor siga bendiciendo ese ministerio de estos jóvenes. Y a continuación queremos dar la oportunidad a todos aquellos hermanos que han traído sus diezmos y ofrendas para que ellos lo puedan depositar en el alfolí de la iglesia. Queremos invitar a los diáconos y diaconisas para que puedan pasar adelante y a los hermanos de canto para que puedan deleitarnos con el canto acostumbrado. Invito a la congregación a inclinar el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por este lindo grupo de hermanos que han venido con un corazón contrito, humillado, reconociendo que tú estás en primer lugar sobre todas las cosas, Señor. Bendice sus trabajos, bendice sus familias, dale salud. Y todo aquel, Señor, que está pasando algún tipo de problemas, dificultades, dale sabiduría, Señor, para que ellos puedan buscar una solución, Señor. Bendice al liderazgo de esta iglesia y bendice, Señor, la dirección de todos estos diezmos y ofrendas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Himno 524. Traían en silencio. Thank you. Bueno, hermanos, y como estábamos diciendo al principio, lo que estuvimos toda la semana, hemos hecho nuestros estos cantos que hemos entonado. Así que, ¿qué les parece si en esta mañana también todos nos unimos a entonarlos? Y vamos a iniciar con el primero, que es Renacer. Que lleva por nombre Vive la Esperanza. Claro que sí, vamos a vivir la esperanza en Cristo Jesús, así que vamos a cantar con mucho gozo y entusiasmo. Ven. Vive la esperanza. Amén, amén. Vamos a seguir con el canto tema que estuvimos esta semana. Y el canto lleva por nombre En el Principio. ¿Y qué les parece si nos ponemos de pie para poder entonarlo? Claro que sí, vamos a cantar ese hermoso coro En el Principio. Todas estas noches lo hemos ido cantando, ¿verdad? Así que nos vamos a cantar con Dios. vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Amante Padre, gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque todavía nos sigues amando. Gracias, Señor, porque todavía este es el momento para que tú puedas hacer una obra grande en nuestra vida. Gracias por todas aquellas personas que hoy te están diciendo, sí, Señor, yo quiero que tú me tomes en cuenta. Yo quiero estar contigo en la patria celestial. Gracias por esas decisiones, Señor. Ilumínanos en esta hora al abrir tu palabra. Toca nuestra vida, oh Dios. Todavía, oh Dios, el Espíritu hoy ve y sabe que hay personas que deben tomar decisiones. Ayúdales hoy, Dios, para que rompan ya esas cadenas y que Cristo en ellos pueda ser la esperanza de gloria. Señor, gracias en Cristo Jesús. Amén. Apocalipsis en el libro Apocalipsis menciona en el libro de Apocalipsis dice en el capítulo 3 Apocalipsis el capítulo ¿qué? Hemos venido estudiando de que Cristo tiene las que las llaves. ¿Cuáles llaves? Las de la qué? Las de la muerte. ¿Y qué más? Y el Hades. Disculpen que escribimos con pailo rojo, pero es lo único que tenemos aquí, ¿eh? Entonces, Cristo tiene las llaves de la muerte, perdón, y el Hades. Sí, gracias. En Apocalipsis capítulo 3, ¿dónde aparece esto de que Cristo tiene la llave de la muerte y el Hades? En Apocalipsis capítulo 1, por aquello que usted no está en la secuencia de lo que estudiamos, versículos 17 y 18, pero el 17 y 18, para que usted pueda tener la idea de que el que tiene las llaves ahí es Cristo, tiene que leerlo desde el 12 en adelante, pero nosotros vamos a leer nada más el 17 y 18. Cuando le vi, caí como qué, como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, si temas o no temas, no temas. Yo soy el quien. Note en esta expresión no temas. En esta expresión no temas que Dios siempre anima a la persona a que no tenga miedo, a que tiene que avanzar con fe, a que debe creer. El temor lo que revela es falta de creer o falta de fe. Entonces, ahora viene, se presenta y él teme por la gloria que se le está manifestando. Entonces, él es el que dice, no temas. ¿Quién es? Yo soy el que, el primero y que más. Y el último, el que estuve qué, muerto, mas he aquí que qué, que vivo por los siglos de los siglos qué, Amén. Y dice, y tengo las llaves de qué cosa. Entonces, note que la razón por la cual él dice que tiene las llaves de la muerte y el Hades es por tres razones. Porque vivo y estuve, ¿qué? Estuve muerto. Cada una de estas etapas lo estudiamos en detalle. Ahora, más he aquí que cree. Que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces nosotros pusimos eternamente. ¿Verdad? Que esa es la misma idea. Vivo por los siglos de los siglos, ¿qué? Amén. Entonces ya vimos lo que es vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. O sea, que está hablando de la ¿qué? Resurrección. Y aquí está hablando también de la inmortalidad. Quiere decir que cuando él dice que vivo aquí, este vivo es la parte mortal, ¿sí? Después estuve muerto. Y después que vivo por los siglos de los siglos, ¿qué? Amén. Ahora, en Apocalipsis la pregunta es, Cristo tiene las llaves. Ya nosotros vimos cómo las sacó, de dónde las sacó, quién tenía esas llaves, ¿verdad? Ahora, el punto aquí es, ¿quién tenía esas llaves? Decíamos lo que nosotros vimos. ¿Quién los tenía? El diablo. Ahora, ¿y cómo el diablo lo obtuvo? Cuando el hombre cae en pecado, eso fue lo que vimos, ¿verdad? Entonces cae bajo el dominio de quién? De Satanás, en otras palabras. ¿Cómo es que él tuvo las llaves? Él tuvo las llaves en el momento en que hizo que el hombre pecara. ¿Sí? Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, le dieron esas llaves. ¿Sí? ¿Sí lo estamos claros? ¿Sí o no? O sea, la Biblia lo ejemplifica, así como la llave es un símbolo. Es un símbolo de que el que tiene la llave tiene ¿qué? El poder, el que tiene la llave tiene ¿qué? El control, el que tiene la llave, ¿el que tiene? El acceso. Estas tres cosas es importante, ¿verdad? Porque quiere decir que es lo mismo que pasa cuando usted aplica la llave en su casa. Si usted va a su casa y usted no tiene llave, usted no puede entrar. Y entonces, ¿quién es el que tiene el poder para que entre usted? Solo el que tiene la llave. ¿Está bien? ¿Y quién es el que tiene el control? Solo el que tiene la llave. Si usted no tiene la llave, no tiene el control. Por eso es que a veces cuando hablan de una caja fuerte, que el dinero y no sé qué, si usted tiene la llave, usted tiene el control de lo que está ahí. Si usted no tiene llave, usted perdió el control. Entonces, ¿y el que tiene la llave tiene el acceso? Entonces, estos detalles los hemos visto hasta con versículos y todo. Ahora, desde el Antiguo y Nuevo Testamento hemos pasado por ahí para que podamos entender que la llave implica o simboliza poder, control y acceso. Y entonces cuando Jesús ahora dice que para que él tenga el poder, control y acceso sobre los que mueren, entonces él viene y entonces él llega a una encarnación, ahora muere y resucita. Vamos a ver. En el momento que Jesús resucita, porque precisamente eso es lo que el diablo le decía, que no solo el que tenía la llave tenía el poder, sino que tenía el control. Ahora, pregunto este detalle para que nosotros lo tengamos bien claro. El detalle es, ¿cuándo el diablo tiene el control? ¿Ah? ¿Cuándo? ¿Qué cosa? Pecamos. En eso estamos claros, ¿sí o no? ¿Y cuáles son los versículos que nosotros utilizamos para llegar a esa conclusión? Vamos a resumirlo en dos. Usamos mucho, pero vamos a resumirlo en dos. Primer versículo, Hebreos capítulo 12, 2, versículos 14 y 15, que habla de lo que Cristo tuvo que hacer. Hebreos capítulo ¿qué? 2, versículo 14 y ¿qué? 15 dice lo siguiente. Así que por cuanto los hijos participaron ¿de qué? De carne y sangre, él también participó ¿de qué cosa? De lo mismo, para destruir, sigan ahí donde dice, ¿para destruir qué? No, ¿para destruir qué? Por medio de la muerte, ¿qué cosa? Al que tenía el imperio ¿de qué? De la muerte, implica lo que está diciendo, al que tenía, note que al que tenía, lo que está diciendo aquí, es que evidentemente había alguien que tenía el imperio. Entonces ahora lo que está diciendo es que ahora para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía ese imperio? Según lo que dice ahí. Según lo que dice el texto, ¿quién lo tenía? El diablo. Quiere decir que ¿quién tenía el imperio de la muerte? Y ahora, ¿quién tenía el control sobre la muerte? ¿Quién tenía el acceso? ¿Quién tenía el poder? Entonces, él tiene el imperio en una sola palabra. ¿Quién tenía las llaves? El diablo. ¿Las llaves, cuál llave tenía? De la muerte y el Hades. Entonces, lo que está diciendo ahí es que Cristo se humaniza para ahora destruir al que tenía el imperio de qué. Entonces, quiere decir que entonces, cuando dice imperio de la muerte, ¿a qué se refiere? ¿En qué momento lo tiene? Hay algunos que interpretan ese imperio de la muerte de que el diablo llega a tener control solo hasta que la persona muera. ¿Sí? Solo hasta que la persona que vimos. Pero lo que demostramos en el estudio es que el control no lo tiene hasta que la persona muera. Es mucho antes de que muera. ¿Y cómo sabemos? Hay un versículo que dice en Romanos 6.23. ¿Romanos qué? 6.23. ¿Qué dice en Romanos 6.23? Vea, corte comercial, mientras lo buscan ahí, ¿verdad? Corte comercial. Los que no vinieron esta semana, ustedes no saben lo que se perdieron. Ustedes no saben lo que se perdieron. A veces nosotros creemos que son simplemente temas. Ay, sí, hay un tema más. Nosotros vimos esta semana y pudimos pincelear esta semana, pero profundo, que el diablo tiene más control de lo que usted cree. Lo que pasa es que ese es el punto del engaño, que él tenga el control pensando que usted lo tiene. Y que él tenga el control, usted piensa que Cristo lo tiene. Y entonces vimos evidencia de que cómo, ante las evidencias de lo que está sucediendo, el mismo Jesús pone evidencia de cómo hay cosas que usted hace normalmente, que es cotidiano, y que en el fondo revela que es el diablo que tiene el control. Ahora, pero observe lo que dice entonces. Romanos 6.23, eso es lo que estamos buscando. Romanos 6.23 dice, porque la que... ¿La paga de qué? ¿Del pecado de qué? Ok, nosotros vimos esta frase. La paga de qué. Del pecado es qué. Es qué. Muerte. Muchos hemos interpretado ese versículo solamente desde el punto de vista de la muerte final eterna. ¿Sí? Pero no solamente se puede aplicar ahí, sino que recuerde que la muerte es todo un proceso. ¿Está bien? Desde que usted nace arranca el proceso de la muerte hasta que llegue a la parte final cuando muere. Entonces dice que la paga del pecado será o es. Entonces la aplicación solamente de que eso va a ser al final no es justo, tiene que ser una aplicación más amplia. ¿Y es en qué tiempo es? ¿Presente, pasado, futuro? Presente. Quiere decir que entonces en el momento que usted nace queda bajo la paga de qué. El pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. Quiere decir que entonces, mientras usted está vivo, usted está ¿qué? En cierto sentido, muerto. Dijimos cierto sentido. ¿Por qué dice que la paga del pecado es qué? Ahora, vamos al versículo otra vez para que usted vea eso. Hebreos 2, otra vez. Hebreos capítulo ¿qué? 2, versículo 14. Vamos a leerlo completo. Hebreos 2, 14. Y ahora observe lo que dice en Hebreos 2, 14. Para ver esa misma idea. Hebreos 2, 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron ¿de qué? Él también participó de lo mismo. Para destruir por medio de al que tenía ¿qué cosa? El imperio de muerte. ¿Esto es a quién? Ahora observe lo que dice el 15. Esto es al diablo. Y ahora vea lo que viene. Y liberar. ¿A qué? A todos los que por el qué. Temor de la muerte. Con razón le dijo a Juan, no temas. a todos los que por el temor de la muerte estaban durante ¿cuánto? Toda su muerte. Ah, toda la vida ¿qué? Ok, vamos a ver, ¿en qué momento están sujetos a servidumbre? ¿Durante su muerte o durante su vida? Entonces quiere decir que si están sujetos a servidumbre, entonces ¿qué Dios me está diciendo? ¿Qué es una palabra servidumbre? ¿Qué significa? Esclavitud o esclavos. ¿Y cuándo son esclavos? Dice ahí. Durante su muerte o durante su vida. Quiere decir que ahí entonces la paga del pecado es ¿qué? ¿En qué momento es muerte? ¿Al final de la vida o durante la vida? Entonces quiere decir que la liberación va a ser al final o durante la vida. Quiere decir que Dios no quiere liberarlo cuando usted muere. Él quiere liberarlo cuando usted vive. Y quiere decir que cuando usted vive, Él lo libera, entonces usted tiene derecho que cuando muera, entonces usted va a ser resucitado. ¿Está conmigo, sí o no? En otras palabras, va a ser liberado. ¿Por qué cuando muera tiene derecho a ser liberado y otros cuando mueren? Porque unos cuando mueren serán liberados y otros cuando mueren no serán liberados. Los que serán liberados cuando mueren son aquellos que fueron liberados durante su vida. Los que no quieren durante su vida ser liberados, entonces esa es la paga del pecado. En otras palabras, Cristo dice, o lo que dice la Biblia, es que Dios no se va a brincar las leyes que están ahí. La paga del pecado es muerte. Si yo no quiero la paga del pecado, si yo lo que quiero es vida, entonces durante la vida tengo que entonces ser liberado. ¿Vamos bien? En otras palabras, tengo que tomar decisión. La decisión no lo toma mientras está muerto, sino mientras está aquí. Hay gente que a veces dice, no, si usted muere y está mal, usted puede ir al purgatorio. ¿Ha oído eso? ¿Y qué es el purgatorio en el fondo? ¿Qué es lo que le está diciendo? La creencia o la doctrina del purgatorio. No estoy hablando de personas, estoy hablando de doctrinas, creencias. La creencia del purgatorio, ¿qué les dice? Alguien que una vez fue creyente en eso. ¿Qué hace? El que está en el purgatorio, ¿qué pasa? Primero, ¿quiénes son los que van al purgatorio? ¿Los malos o los buenos? Primero, ¿van los malos? ¿Los malos van al purgatorio? Perdón, ¿los malos van al purgatorio? Según la creencia, ¿los malos van al purgatorio? Pregunta, ¿los malos van al purgatorio? ¿Los malos? Entonces, ¿quiénes son los que van al infierno? Pero si van al purgatorio, no van a ir al infierno. O sea, ¿o van a los dos lados? Ok, vamos de nuevo. ¿Quiénes son los que van al infierno? Vamos a ver. ¿Quiénes son los que van al infierno? ¿Todo lo que qué? Sí, entonces, ¿quiénes son los que van ahí? No. Ya me metí otra cosa. Sí. Ya me metí otra idea ahí. No. El punto no es qué cosa, sino dónde va. Entonces, porque si metemos en otra cosa, entonces ya otros se van a enredar. El punto es lo malo, ¿dónde van? Según la creencia popular, lo que la mayoría cree, lo que se predica, lo que dice. Al infierno van los malos, ¿sí o no? ¿Y los buenos dónde van? ¿A dónde? Al cielo. Usted no oye una frase que dice que no hay muerto malo. Nunca oye esa frase. ¿Por qué? Porque al final todo el mundo, que Dios lo tenga en su gloria, que Dios lo tenga. Tan buena gente que era, tan lindo, tan especial. Es que mire, al final era un patán perverso, lo que sea, tenía sus cositas. Un día me tiró un cuchillo, pero bueno, usted sabe que esos son arranques, ¿ya? Otro día me quiso matar y me ahorcó, pero bueno, esos son arranques. Él es muy bueno. Entonces, ¿va para dónde? Para el cielo. Todo el mundo lo mete en el cielo. Yo le doy gracias a Dios que no nos hace caso a nosotros. Porque imagínense cuántos rufianes habrían ahí. ¿Ah? ¿Ah? Y entonces, ahora, ¿los buenos van para dónde? Repasando, ¿los malos van para dónde? ¿Y quiénes son los que van al purgatorio? Los pintones. Los que están medio malos y medio buenos, qué bueno. Ahí vamos a darle la oportunidad para que se siga definiendo. ¿Sí? Pero ahora el punto aquí es, note que aquí ataca esa creencia popular. Lo que está diciendo indirectamente, cuando usted lo analiza, aquí ataca la creencia popular. Aquí está diciendo que los que están, pero los que serán liberados, serán liberados en vida. No es aquel día que usted muere, entonces mientras... Ahora, y por cierto, mire qué interesante es esto. Cuando se enseña de que los que están en el purgatorio son los buenos, buenos y medio malos, la pregunta es, ¿cómo se sale el purgatorio? ¿Qué es lo que se enseña de eso? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Entonces hay que hacer misas. ¿O no? ¿Y tiene que pagar dinerito por la misa o es gratis la misa? No, hablemos claros. No estamos buscando a nadie, estamos hablando de la creencia, ¿verdad? Entonces resulta que cuando usted está con la misa, y cada vez misa, para ver si lo saca de ahí, en algún momento el objetivo suyo al hacer la misa es para que llegue a dónde, al infierno. Y el objetivo es pagar para que llegue a dónde. Entonces ahí es donde usted, ahora el punto es este. Lo que la Biblia está atacando aquí es que el único que libera a esa persona de su condición solamente es el que ahora le quitó el imperio. No hay nada más, no hay iglesia, no hay persona, no hay predicador. El que rompe el imperio es el único que tiene la autoridad. En otras palabras, no hay misa que lo cambie, no hay predicación que lo lleve, no hay iglesia que lo cambie para ningún lado. La iglesia tiene otra función. Ahora, el punto aquí es, el único que rompe el imperio de la muerte y el Hades, el único que le puede quitar ese imperio, ese es el único que puede definir ahora la función o el estado de la persona final. ¿Estamos conmigo, sí o no? ¿Lo logramos explicar? Dicho de otra manera, mi hermano mío querido, ¿quién rompe, quién destruye al que tiene el imperio? Al que tenía el imperio. ¿Quién lo destruye? Jesús. Ahora, ¿quién tiene la llave? Entonces Jesús es el que define ahora. ¿Lo conmigo, sí o no? O sea que si usted cree que cuanto misa hace va a sacarlo de ahí, ahí es donde usted tiene un problema. Lo están engañando. Porque el único que tiene él, uno, poder, tiene él, control, tiene él, ese que tiene qué, la llave. ¿Y quién fue el que recogió la llave? Ok. ¿Vamos bien hasta ahí, sí o no? Quiere decir que ahora, si yo acepto a Cristo, yo tengo la posibilidad de cambiar mi condición. Lo que estamos viendo aquí es que cuando usted me dice que usted no se ha decidido, cuando usted me dice que lo está pensando, lo que usted no entiende es que ya usted tiene una condición. Y la condición es muerte. ¿Y por qué muerte? Porque la paga el pecado es qué. Y si usted duda eso, y usted dice, eso es una religión, a mí no me parece ese criterio. Pues fíjese en el espejo todos los días y se va a dar cuenta. Si a Jesús se le cae el pelo, o el que no se le cae porque está vivo. ¿A quién se le cae el pelo y usted ve que el pelo empieza así? ¿Se le cae por qué? ¿Ah? Ahora ya no saben por qué se cae el pelo. ¿Por qué se le cae el pelo? Por el estrés. Entonces se le tiene que caer todo el pelo. No dos, o tres, o cinco. Tiene que quedar, mire, como yo. Explico. Por tanto estrés que ustedes me provocan a mí, mire cómo estoy. Tengo que andar comprándome pelucas extra y todo. Hermano, lo que estamos diciendo aquí es que nosotros decimos que es lo que hace que no nos caiga el cabello. No, es lo que hace que se le cae parte. Pero no es la razón principal por la cual se le cae el cabello. Esa es una de los detonantes, unas situaciones. Ahora, ¿qué hace que se arrugue? El estrés. También le puede ayudar si se quiere sentir bien. ¿Ah? Ahora, ¿y qué hace que se enferme? El estrés también le puede ayudar si usted quiere montar todo en el estrés. Pero lo que queremos decirle ahí es que su organismo se va debilitando, su sistema va dejando de producir ciertas cosas. Es más, inclusive, todavía un dato de salud, después de que usted pase los 20 años, 21, 22, su cuerpo empieza a dejar de producir colágeno. ¿Y por qué? ¿Por estrés? No, estuvo tenso antes. Porque ustedes ven que hasta los niños están estresados hoy en día. A veces el estrés ya no es solo el adulto. Ustedes ven que las plantas se estresan. ¿Sí? ¿No han oído eso? ¿Sí? El animal, el perro se estresa. O sea, el estrés no solamente es el humano. ¿Aló? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Lo que estamos diciendo, mis hermanos, amigos queridos, es que tiene que quedar claro en nuestra mente de todos los que estamos aquí, de que la muerte no es un proceso final, no es un acto final, perdón, es un proceso hasta un final. ¿Ya? La muerte, en cualquier momento usted puede morir. Tiene 2 años, 3 años, 10 años, 12, 20, 40, 50, 80. La gente piensa que uno muere viejo. Ya eso ya no. Esos conceptos están arrebatados. En cualquier momento usted puede salir. Murió. Ah, no, un accidente. Yo me cuido mucho. Se acuesta. Vamos a una válvula a su corazón, lo que sea. En cualquier momento, aunque tenga trabajo, tenga muchas cosas, tenga muchos planes, tenga una empresa próspera, tiene lo que sea, usted le puede tocar la muerte, porque es un imperio de la muerte que está reinando. Y el que tiene el control de ese imperio, ¿quién es? Antes era quién. Y ahora, ¿pues quién es? Cristo Jesús. Y sabe, mi hermano, amigo querido, ¿vamos bien en lo que estamos diciendo? ¿Vamos bien en lo que estamos estudiando, sí o no? Entonces quiere decir que la liberación del proceso de la muerte, ¿cuándo va a ser? Tiene que ser en vida. Ahora lo liberan las misas. ¿Lo liberan los diezmos y las ofrendas que usted da? Si usted llega y dice, quiero donar un caballo, la pregunta es, ¿usted se salva por donar el caballo? Pero se pierde si no lo dona. Sí, porque hay gente que mire que son... ¿Aló? Y el problema es la falta de información, es escandalosa en estas áreas. Y cuando usted no sabe, es como que usted no ve. Y cuando usted no ve, otro tiene mayor el control. ¿O no han visto los ciegos, que la gran mayoría los tienen que llevar? Aunque hay algunos cieguitos que ya se la juegan. Pero llévelos a un lugar que ellos no conocen, ya les cuesta. Necesitan depender. En otras palabras, cuando usted no ve, usted necesita depender. Y hay personas que parece que están ciegas mientras ven. En otras palabras, Jesús dice, tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, o sea, sordos. Y entonces mente pero no entienden. Óigame, esto es tremendo lo que Jesús decía. Porque entonces, ¿de qué sirven entonces esos sentidos si al final nos están usando? ¿Para qué? Quiere decir que la mente no puede funcionar si usted no usa sus sentidos. Si usted solo se queda con lo que le dicen. Porque un hombre le dice a la mujer, usted no se bautiza porque si se bautiza la dejo. Y ella dice, es que yo dependo que mi marido me dé permiso. ¿Aló? Es que no, ella me dijo que si yo iba a la iglesia, se buscaba otro. Y después le iban a cantar ahí en la esquina, el venado, y a qué le va a remotificar. Pastor, yo no voy porque tengo que cuidar a esta mujer, que no se me vaya con nadie. Si fuera esa mi mujer, ¿sabes lo que yo haría? Vaya, siéntase libre, con lo que usted quiera. ¡Ay, no, no te vayas! ¡Te lo suplico, mi amor! ¡Mírame! No pierda el tiempo. ¿Aló? Hemos perdido años de nuestra vida con ideas y conceptos que nos están arruinando. Hemos perdido años de nuestra vida dependiendo emocionalmente de alguien, dependiendo intelectualmente de otra persona, dependiendo económicamente a alguien. Note que estamos esclavos, dependemos emocionalmente de uno, intelectualmente de otro, emocionalmente de otro, económicamente de otro. Al final estamos y culturalmente de quién sabe quién. En otras palabras, usted sigue en la esclavitud. Cristo ahora va a romper interiormente. Usted puede ser libre porque ahora conocerá la verdad y la verdad os hará. Por eso dice, si el Hijo os libertare. ¿Saben este texto? Eso está en Juan 8:31. Y vea que Jesús habla del pecado ahí. Vaya usted a Juan, para que usted lo vea. Vaya usted a Juan. Wow, este tema es tan abundante que yo lo saboreo. ¿Podemos saborearlo hoy, sí o no? ¿Ah? Esto es que nosotros no hemos entendido la dimensión del asunto del pecado. Nosotros creemos que el pecado aquí son los malos actos. Esto es más grande. ¿Dónde dice que fuéramos? Ayúdeme, ¿ah? Juan 8, ¿qué? 31. Pero observe lo que Jesús dice antes de llegar al 31, porque el 31 es una conclusión. Dice ahí en el versículo. Vamos a leer todo el 31 para que usted vea la conclusión que él llega. Dijo entonces Jesús, note que es lo mismo, pero solo ahora ilustrativo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían, ¿qué cosa? Note que este mensaje es para los que creen. El que no cree, aunque lea el mensaje, no le va a servir para mucho. Porque la gente cree que el asunto es intelectual. Es como que usted va donde el médico y el médico le dice, tómese esta receta. Si usted se toma estas pastillas, Clayton, le va a servir para quitarle el estrés. Y usted ve la pastilla y usted ve al médico. Y usted en su mente está pensando, a mí me trajeron aquí, pero ese médico yo no le creo nada. Ese médico es un sinvergüenza. A mí me dijeron que ese médico no es médico. Y miren que ese médico ahí está ahí aparentando. Ay, yo no le creo mucho al médico. Pregunto, cuando el médico le dice, tómese las pastillas, Cristo se las va a tomar. Usted agarra la receta para ser decente. Gracias, doctor. Hasta luego, nos vemos. Y usted se va. Y todavía para ser más decente, va a ir a traer las pastillas. ¿Ah? Tal vez las va a vender, quién sabe. Y entonces al final llega y las pone ahí en su casa. Ahora en algún lado de su casa. ¿Se las toma o no se las toma? ¿Por qué no? Es lo mismo, no le creyó al médico. Lo que Jesús está diciendo es que usted no hace lo que le estoy diciendo porque usted no cree. Eso es todo. No le da mucha vuelta al asunto. Claro que yo creo, pastor, y que yo mire, que yo tengo fe. Solo que en mi mente yo tengo unos razonamientos. ¿Cuáles? Usted puede razonar mejor que Jesús. Usted puede ser más sabio que el omnisapiente. Aquí estamos con un problema. Porque sabe, aquí estamos con un problema que en Apocalipsis le llama blasfemia. Pero ese es otro estudio. El gran punto que el enemigo va a llevar al mundo entero a hacer es a blasfemar contra Dios. Y sabe, mi hermano, amigo, querido, eso es un gran problema. Pero hay un Dios que quiere salvar su vida. Y hay decisiones que usted debe tomar. Y sabe, dice a los que creen en Él. Si vosotros permanecieres en qué cosa... En mi palabra, seréis, ¿qué cosa? ¿Verdaderamente qué? Versículo 32. Y ahora dice en el versículo 32, cuando dice, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y conoceréis? ¿Y qué? ¿O será qué? Libre. Y ahora vea la reacción de ellos, 33. Observe qué interesante. Mire que cuando uno no tiene la cabeza clara, mire hasta lo que uno dice. Dice ahí, y le respondieron, linaje de Abraham, que somos, mire, ¿por dónde salieron? ¿Y qué? Yo casi que creo que hay algunos que andan diciendo, yo esclavo, jamás salí de la esclavitud, siempre libre todos esos asuntos, yo soy libre y estoy en América y aquí estamos en la tierra de libertad. Ahí están, jamás he sido esclavo de nadie. Más, dicen algunos, yo hago lo que yo quiero. Como cuando quiero, me acuesto cuando quiero, me baño cuando quiero. Bueno, eso sí, porque usted está solo. ¿Está conmigo, sí o no? ¿Eh? Pero en el momento que usted sale de su casa, ya usted va a tener problemas si no se baña. Puede ser que pase desapercibido un día o dos. pues ya pasaron 3, 4, 5 días y usted se va a dar cuenta que va a empezar a tener problemas. Nadie quiere sentarse al lado suyo. Y usted va a empezar, ay, yo no entiendo por qué me rechazan. Ah, no entiende. Yo no entiendo, pastor. Porque cuando les hablo, como es una amiga mía que tenía un amigo, porque por ahí, cuando les hablo, dice, cuando ese hombre hablaba, parecía que eran bocanadas. Dios, qué olor, es como que venía desde abajo. Porque hay personas que tienen esa situación también. Hay que cuidarse. Es que es un asunto gastrointestinal, que hay que cuidarlo. Pero en otras palabras, lo que quiero decirte, mi hermano mío querido, es que si usted no ha entendido, usted puede ser que usted, es más, véalo así, usted puede oler mal y usted no lo huele. Nada más para que usted tenga una idea. Y usted dice, ¿huele mal? ¿Qué? No, pero, no, está bien, huela. No. Solo usted sabe. ¿Ah? ¿Sí? ¿Y usted no siente ese olor? Pero otros sí lo sienten. ¿Estoy comunicando lo que estoy diciendo? En otras palabras, entonces usted puede estar en un error, pero usted no lo ve, pero otros sí lo ven. No todo lo que usted no todo lo percibe. Entonces Jesús se va a decir esto. Y ellos dicen, no hemos sido esclavos de nadie. Ahora, 34, observe. ¿Y cómo tú dices que seremos libres? No entendieron. Ahora vea lo que Jesús dice. Y Jesús le respondió, de cierto, digo, todo aquel, ojo lo que está diciendo Jesús ahora, todo aquel que hace pecado, ¿qué pasa? Ay, Señor, ¿cuándo es que esa persona? En otra palabra, ¿qué es hacer pecado? Imagínense, solo con que sepa lo bueno y no lo hace, ya hizo pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo, le dije qué. ¿Y saben que en la Biblia hay 4 definiciones de pecado? Porque aquí no está hablando de los malos actos. Porque nada más, oye lo que está diciendo, el que sabe y no hizo, ¿qué pasa? Dígame una cosa, ¿es bueno bautizarse? ¿Es bueno? ¿O no? ¿Siempre es bueno o más o menos es bueno? ¿O de vez en cuando es bueno? ¿Cuándo es bueno? ¿Todo el tiempo o no es una cosa? ¿Ah? ¿Todo el tiempo es bueno? Entonces, aquel que sabe que tiene que bautizarse y no lo hace, no lo digo yo, ahí está. Si usted sabe que orar es bueno o no es bueno, si usted sabe que tiene que orar y no lo hace, estudiar la Biblia es bueno. Y si usted sabe que no lo hace, venía a la iglesia, bueno. ¿Y si usted sabe, no viene? No, pastor, yo no, yo estoy bien. Es que usted no sabe, yo tengo mis planes. Ajá. Entonces sus planes son más importantes que los planes de Dios. Es que nosotros anoche estudiamos sobre las excusas y el efecto de las excusas en la vida de la persona. Bueno, hicimos una pincelada de eso. Pero sepa que siempre que usted tiene una excusa, lo que usted está haciendo es incapacitándose. Cuando usted estudia el efecto psicológico de una excusa, es arruinarse usted mismo, desvalorizarse usted mismo, hacerse un hoyo. Ay, y las excusas pueden parecer muy aceptables. Y la excusa usted puede decir, no, esto es una buena excusa, pero usted dice, no es excusa. Como alguien me dice a mí, mire, voy a decirle esto, pero no es que yo me esté excusando. No, yo nada más quiero decirle esto. Y ya lo que usted va a decir es excusa, aunque usted considere que no es excusa. ¿Aló? ¿Vamos bien? ¿Quiere Dios salvarnos? Entonces dice, todo aquel que hace pecado. Ojalá que puedan buscar esa. Es más, ¿quieren ver una de las definiciones de pecado? ¿Ah? ¿Quieren ver una de las definiciones de pecado? ¿Sí o no? Porque ahí vimos una. ¿El que qué? ¿El que sabe hacer qué? ¿Lo bueno y qué? Y no lo hace, ¿qué es? O mejor les dejo la tarea para que ustedes sigan ahí estudiando. Busquen para que usted pueda saber lo que es pecado, porque Jesús está diciendo el que hace pecado es esclavo. Entonces, ¿quién es el esclavo realmente? El punto aquí es quién es el esclavo. Porque si él hace pecado y no sabe que está haciendo pecado, al final es esclavo. Romanos capítulo 14. Otra definición. Romanos capítulo ¿qué? 14. Dice ahí, Romanos 14, versículo 23. Romanos ¿qué? 14, 23. Ve esta otra. Mire qué interesante esta otra. Mire esta. Pero el que cree. Perdón, ¿el que cree? No los oigo. ¿El que cree? El que duda sobre lo que come. Eso es un principio, está aplicando el principio a comer. ¿Es qué cosa? Y ahora viene a ver el principio. Porque todo lo que hace. Yo leí mal y nadie me corrige. Porque no lo hace. Y todo lo que no proviene de fe, que es. En otras palabras, en el momento que yo dudo, ese es su pecado. Usted está haciendo pecado. Pero es que yo no estoy matando a nadie. Ah, no, esa es otra cosa. ¿Está conmigo, sí o no? Pero es que yo no estoy faltando respeto a nadie. Yo no estoy robándole a nadie. Yo no estoy. No. Jesús no dice el que hace pecados. Él dice el que hace pecado. Y ahora que es pecado, no te queda pecado. Ahí es con el plural o singular. El plural o singular. Ay. Voy. Esta palabra está en plural o singular. ¿Qué significa plural? ¿Y qué significa singular? Entonces aquí está hablando de varios o uno. ¿Ah? De uno. Quiere decir que entonces, el que hace pecados o el que hace pecado. Quiere decir que el que hace pecado ahora es esclavo. Y ahí dice que todo lo que no proviene de fe es que. Entonces, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es que. Entonces, si usted va uniendo, se va dando cuenta que va construyendo el asunto. Esas cuatro definiciones le llevan a un solo punto. ¿Vamos bien hasta ahí, sí o no? ¿Quieren ver la tercera definición? Vaya a San Juan 16. San Juan capítulo ¿qué? 16 dice lo siguiente. Tremendo, San Juan 16. Dice en el versículo. ¿Usted conoce este versículo? Versículo 7. Versículo 7. Dice el versículo 7. Observe lo que dice ahí. ¿Versículo qué? 7. Pero yo os digo qué cosa. Dice Jesús, ese es Jesús hablando. Os conviene que yo me quede. Porque si no me fuere, ¿el quién? El consolador, ¿qué cosa? No vendría a vosotros. Pero si yo me fuere, os lo envío. Ahora, 16:8. Ahora observe, 16:8. Dice el versículo 8. Os lo enviaré. Si yo me fuere, lo enviaré. Ojo con eso que está diciendo Jesús. Y dice, y cuando él convencerá, ¿a quién? Al mundo, ¿de qué? ¿De pecados o de pecado? Ojo con lo que va a convencer al mundo. ¿Ese pecado es singular o plural? Ah, quiere decir que si va a convencer al mundo de pecado, ¿por qué es? Uno, lo que estamos viendo, ¿es por qué? ¿Alguien que me diga? Sí, pero ¿por qué va a convencer al mundo de pecado? Porque el mundo, ¿qué está haciendo? El mundo está haciendo ¿qué? Entonces, ¿el mundo está haciendo pecado? ¿Qué es? ¿Esclavo de qué? De pecado. ¿Y si es esclavo de pecado, es esclavo de qué? Es esclavo de... Vamos a ir en ese orden. Miren qué interesante. Si hace pecado, es esclavo de qué. ¿Sí o no? Porque la palabra de él es que entonces el mundo está condenado, ¿sí o no? El mundo va a morir, ¿sí o no? Ahora la única salvación del mundo entonces, ¿en quién está y cómo está? En Cristo, porque él, ¿qué hizo? Él tiene la llave. Pero dice que si el mundo está en pecado, el mundo está condenado. Y si el mundo está condenado, el mundo es esclavo. ¿Se lo estamos viendo? ¿O voy muy rápido? ¿Sí o no? Dígame sí. Aló, participe. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Sí, en otra palabra lo que está diciendo. es que si el mundo, si Él tiene el Espíritu para convencer al mundo de pecado, es porque en el mundo hay pecado. Y si el mundo está haciendo pecado, entonces el mundo es esclavo del pecado. Y si es esclavo, la paga del pecado es. Y si es esclavo del pecado, entonces está bajo el control y el dominio de quién. Observe esa misma idea. Wow. No pierden esa idea de que está bajo el dominio de Satanás. Dice el versículo de pecado. Y dice ahí, perdón, ¿qué dice ahí? ¿Convencerá al mundo de qué? Y vea lo que dice el versículo 9. El versículo 9 dice, ¿de qué pecado lo va a convencer? Observe cómo lo define. ¿Qué es el pecado? Jesús define ahí. ¿De qué? De pecado, ¿por cuánto? Wow. Entonces, ¿qué es el pecado? ¿Y cómo yo sé que yo no creo? Porque hay gente que dice que cree. En el momento que yo no hago. ¿Y por qué no hago? Sí, porque no le creo, pero ¿por qué no hago? Recurran a los otros versículos. ¿Por qué no hago? ¿Cuál es la otra definición de pecado que vimos ahorita? ¿Por qué hago o no hago? Hay una palabra ahí, ¿por qué qué? Ahí está la palabra, ¿dónde está? Porque está dudando. ¿Y por qué duda? Si Jesús le da. Entonces, la duda es evidencia que no cree. En otras palabras, para creer tiene que sobreponerse a su duda. Si no se sobrepone a su duda, nunca puede creer. ¿Está conmigo, sí o no? ¿Está conmigo o no está conmigo? Ahora, la fe es algo más que creer. Porque la fe es una certeza. O sea, en la fe no hay duda. El creer tiene más o menos. ¿Está conmigo, sí o no? ¿Aló? Ustedes le van a decir, Bonifacio a su mamá. Ya yo creo. Si usted da esa respuesta, ya usted deja pensando a la gente. ¿Ah? Fulgencio a su papá. Ya yo creo. Y todavía agrega, eso me dijo mi mamá. O sea, está dudando. Si usted está seguro cuando dicen Fulgencio su papá, ¿qué dice usted? Claro. Dice sí. Y todavía dice seguro, claro. ¿No estoy comunicando la idea? En otras palabras, ¿qué es el pecado? Genera duda. Y esa duda, ahora escucha bien, uniendo el versículo, hace que al dudar usted sepa que hay algo bueno que debe hacer, pero usted no lo hace, porque entonces lo que hace es que afloja su voluntad. Entonces hay una voluntad suya que está floja. Entonces usted sabe, usted me puede decir que yo sé, usted me puede decir, mire, yo estudié, ya yo sé eso, ¿de qué me sirve que usted dice que sabe si al final no hace? ¿Ah? Eso es como aquella gente que dice, yo sé que estoy a dieta, pero están... Ah, usted está a dieta, sí, claro. Hágame otra. Dije, pero no es que está a dieta. Sí, sí, sí, claro. ¿Usted sabe lo bueno de la dieta? Claro, yo sé lo bueno de la dieta. Venga, te lo puedo decir. Pero si usted sabe, ¿por qué? De ahí no sé, pero qué, pero yo lo sé. Lo importante es que lo sé. Hay gente que dice, yo sé, pastor, que tengo que entregar mi vida. Yo sé, pastor, que tengo que cambiar. Yo sé que tengo que ser mejor miembro de iglesia. Yo sé que tengo que ser una persona más consagrada. Yo sé. I know all that. Why you have to come and tell me? I know. Y hay muchachos que usted llega y le dice, hijo, pero no haga eso, mami, ya yo sé. Hijo, pero dice, sí, ya yo sé. Hijo, pero es que ese hombre no te sirve. Bueno, ya yo sé, déjeme a mí, ya yo sé. Y es que sirve, que sabe si está haciendo lo malo. Y no hace lo bueno. ¿De qué sirve? Hijo, voy a estudiar. Ya yo sé, mami, que tengo que estudiar. Ya yo sé. La mamá dice, bueno, está bien. Yo les voy a contar de mi tía. Mi tía otra vez viene a mi mente. Cuando mi abuela le decía, hija, enciende la luz para que coma. Ya yo sé, mami. Es más, ya yo sé hasta dónde tengo la boca, entonces para qué voy a tener que... Déjeme a mí. Y ya ustedes saben lo que pasó. Porque ya lo he contado aquí. ¿Ah? ¿Ya saben lo que pasó? ¿O no saben lo que pasó? Ay, ya. No, no saben lo que pasó. Ellos quieren que les cuente lo que pasó con mi tía. Ajá. Ay, señor. Ya se sabe. ¿Ah? Si no sabe, porque usted ese día no vino. ¿Ah? Así que vamos a tener que revisar los que no vinieron. En otras palabras, estamos siendo claros, mis hermanos míos queridos. Voy a ver el último tema, yo zarpo ahora más tarde. El punto es que hay un Dios que quiere salvar su vida. Pero el diablo lo tiene engañado. Y Dios quiere salvarlo a usted. Y cuando Él venga por segunda vez, quiere que usted pueda estar con Él en la patria celestial. ¿Van conmigo hasta ahí, mis hermanos amigos? ¿Van conmigo, sí o no? Y la única manera que Él puede empezar a salvarlo es si usted toma decisiones. Pero ahora usted va a tener un problema. ¿Cuál es el problema? Que usted va a pensar, pastor, como me dijo alguien, yo me voy a bautizar, pero ahora no, después. Cuando usted piensa en después, es porque usted duda hoy. Y Jesús dice que no necesariamente hay un después. Jesús dijo, basta cada día su propio ¿qué? Afán. El futuro no existe, solo es la mente suya. Eso no es una realidad que usted puede decir, mañana, dentro de 3 años, yo voy a hacer tal cosa. ¿Y si no vive para 3 años? Y no, pastor, cuando usted vuelva a la próxima campaña, yo me bautizo. ¿Y quién dice que en la próxima campaña Dios lo va a llamar a usted? Oh, Dios está obligado a llamarlo. No. ¿Y quién dice que yo voy a venir a la próxima campaña? Porque yo ni sé tampoco. ¿Y quién dice que si esta tarde? Espero que no. Ese avión se cae, me muero. No, es que esa es la realidad. Yo tengo que estar listo hoy, ahora. Dice la Biblia. Vea, yo puedo buscar los textos, pero hay como 4 o 5 textos que dicen que cuando usted piensa siempre en el mañana es porque usted es una persona soberbia. Usted cree que usted controla los tiempos, pero solo Dios controla los tiempos. ¿Me están siguiendo? La evidencia de la soberbia. Hay varias formas de mostrar que es soberbio. Hay gente que dice, no, yo soy una persona humilde. Yo no me creo más que nadie. Si no se cree más que nadie, entonces ¿por qué no hace lo que Jesús le dice? O sea, usted lo que está diciendo es que se cree más que Jesús. Jesús le dice una cosa y usted dice otra. Entonces usted está dudando. Tremendo. ¿Estamos siendo claros, mis hermanos amigos? Pero Jesús tiene la llave de ¿qué? ¿Resucitó a Dios? Bendito sea el nombre de Dios. Y como Él tiene la llave de la muerte y de la des, Apocalipsis 3 dice. Hay más ahí en esto, pero que no vamos a escarbar ahí. Vamos a dejarlo ahí. Apocalipsis capítulo 3. Esto es toda una serie, estos son como 20 estudios, ¿verdad? Solo de esto. Veo lo que dice Apocalipsis 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia, ¿en quién? En Filadelfia. Este me hubiera gustado estudiarlo con ustedes, pero en detalle. Observe lo que dice ahí. Esto dice ¿quién? El santo. ¿De qué Apocalipsis es la revelación de Jesucristo? El santo, ¿el quién? El verdadero, ¿el que más? El que tiene las llaves de David, ¿el que qué más? El que abre y ninguno qué, y cierra y ninguno qué. Entonces la pregunta es, ¿Jesús tiene las llaves de qué dice ahí? Las llaves de qué, David. Para entender qué es la llave de David, hay que hacer todo un estudio. Pero yo se lo voy a resumir. Dice que cuando abre, nadie qué. Nadie o ninguno. ¿Qué dice? Nadie o ninguno. Vamos a poner ahí lo que dice, literalmente. ¿Ninguno qué? Cierra. Ninguno cierra. ¿Y cuando ninguno cierra? ¿Y cuando él cierra? Ninguno abre. Quiere decir que si él tiene la llave, tiene el acceso. Tiene la llave, tiene el control. muerte y el Hades. Ahora, lo que nos faltó aquí, para que usted lo tenga claro, lo que nos faltó aquí es demostrar cómo el diablo recibió esa llave. ¿Está bien? Y cómo el diablo le dice a Jesús en múltiples ocasiones, y Jesús mismo lo admite, él tiene el control del mundo. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo tiene el control del mundo? Hace que el mundo hace pecado, entonces al hacer pecado, entonces al final el mundo llega a ser esclavo. Entonces al ser esclavo, llega a ser esclavo de él. ¿Y cómo llega la persona a llegar a ser esclavo? En las decisiones que usted toma. En el momento que usted duda. En el momento que usted, mire, sabe que es lo bueno y no lo hace. En el momento que el Espíritu Santo le dice que tiene que hacerlo y usted no lo hace, usted está demostrando, yo no creo en Jesús, porque es de pecado, porque no cree en mí. ¿Sí? Cuando usted habla de esas tres cosas, lo que Jesús le está diciendo, su problema es que no cree en mí. Y como no cree en mí, yo no lo puedo liberar. Yo necesito y quiero liberarlo, pero para eso usted tiene que creer. ¿Vamos bien? Y cuando usted se bautiza, porque Jesús dijo en Marcos 16, dice, el que creyere y fuere, ¿qué? ¿Será que? Eso lo puede escribir usted ahí. Dice, yo me lo sé de memoria, ¿y para qué sirve que se lo sabe? No lo hace. ¿Vamos bien? Pero ahora dice Jesús, cuando Él libera a la persona, Él dice, no se le olvide, yo tengo la llave de David. Y cuando yo abro, ¿qué pasa? Ninguna. Y cuando yo cierro, ¿cuál llave es esta? ¿Y de qué puerta? Apocalipsis capítulo 4. Tremendo. Esto abre la puerta para el próximo estudio. Dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta, ¿en dónde? ¿La puerta está cerrada o está abierta? Ok. ¿Y la qué? Primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Versículo 2. Y ahora observo lo que dice Apocalipsis 4:2. Dice ahí. ¿Qué más dice ahí? Y al instante, ¿qué cosa? Yo estaba en el Espíritu. Y he aquí, ¿un qué? Un trono establecido, ¿en dónde? En el cielo. ¿Y en el qué? ¿Trono quién? Uno sentado. Versículo 4:3. Y el que estaba sentado en el trono, ¿qué? Su aspecto era de, su aspecto de, el aspecto de ¿qué? Del que estaba sentado en el trono, era semejante a ¿qué cosa? A piedra de jaspe, ¿de qué más? A coralina. Había alrededor del trono un arco iris, es el arco iris de la esperanza, semejante en aspecto a ¿qué? Es el mismo arco iris que Noé, vio en el aire cuando después del diluvio salió. ¿Van conmigo, sí o no? Es el arco iris del pacto. Versículo 4. Ahora dice lo siguiente. Y alrededor del trono, él vio todo eso porque la puerta estaba ¿qué? Abierta o cerrada. Y esa puerta estaba en el cielo o en la tierra. En el cielo. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentado en los tronos, ¿a cuánto? 24 ancianos vestidos con ropas, ¿qué? Blancas. ¿Y con qué más? Corona de oro en su. El versículo 5 dice, mire qué tremendo. ¿Y del trono salían qué? Relámpagos, ¿qué más? Truenos, ¿qué más? Voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los cuales son los que 7 espíritus de Dios. Mire qué tremendo. Y mi hermano mío querido, todo eso, ¿dónde? Es una escena de dónde, del cielo o la tierra. Del cielo. Y Juan lo ve o no lo ve. ¿Y por qué lo ve? ¿Porque la puerta está cerrada o abierta? Y ahora escuche bien. Y ahora la pregunta es, ¿y quién tiene la llave de esa puerta? Eso es precisamente lo que está diciendo. ¿Por qué usa David? Porque David simboliza, ya eso es otro estudio, el rey, y que con él Israel llegó a su máximo apogeo. Entonces, lo que está diciendo es que con Cristo el ser humano puede llegar a su máximo nivel. ¿Estamos bien? donde cierra, ninguno qué abre. Y eso, eso lo lleva de dónde, de la puerta en el cielo. ¿Y qué lugar del cielo es ese? Porque en el cielo hay varias puertas, por cierto, hay muchas. Hay 12 puertas también simbolizadas ahí, y que son 12 perlas. ¿Cuál puerta es esa? Cuando él abre la puerta, que da acceso a dónde, al trono. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí, sí o no? Ahora, escuche bien. Quiere decir que, mi hermano, amigo querido, lo que Cristo le está diciendo es, primero lo tiene que liberar de la muerte. ¿Están conmigo, sí o no? Segundo, si él lo libera, puede estar delante del trono. Que, por cierto, cuando usted revisa, ahí es donde están los 144. Todos los redimidos van a estar ahí. Y vean lo que dice Apocalipsis 5, tremendo. Y dice, ¿y cómo es que Jesús entró hasta el trono? Dice en Apocalipsis 5, y vi en la mano derecha, mire qué tremendo, del que estaba sentado en donde, en el trono, ¿qué vio? Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con ¿cuánto? Con 7 sellos. Mire que esto es lo que está pasando en el trono. Ahora, versículo 2. Ahora observe. Y vi a un ángel que fuerte, que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el qué? El libro. ¿Y qué más? Y desatar sus sellos. Versículo 3. Tremendo. Y ninguno. ¿Cuánto? Ninguno. Ni en el dónde. Ni qué más. Ni qué más. ¿Podían qué? Ni aún qué cosa. Ahora, ninguno ni en dónde, ni en el cielo, ni qué más, ni en la tierra, ni qué, ni bajo la tierra, podía qué, abrir el libro, ni aún qué, mirarlo. Y el versículo 4 dice, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a digno de qué, ni de qué más. Versículo 5, ese es el impacto de la revelación en Juan. Y uno de los ancianos me dijo, mire qué lindo, no llores, Juan, no llores, no llores. Porque Juan dice, ¿cómo es posible que no hay ninguno? No puede ser. Entonces Juan, entonces el anciano se le acerca y le dice, Juan, tranquilo, no llores. Uno de los 24. Y le dice, he aquí, mire qué lindo, ¿quién dice ahí? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ¿a qué? Ha vencido para leer el libro y desatar su sello. Mire qué tremendo es eso. ¿Sabe, mi hermano, amigo querido? ¿Y quién es ese león de la tribu de Judá? ¿Quién es ese? Es Cristo Jesús. ¿Estamos siendo claros, mis hermanos míos? ¿Está lindo o no está lindo esto? Ahora, y la pregunta es, ¿dónde estaba Jesús? Porque dice el versículo 3, vea lo que dice el versículo 3. Si Jesús estaba digno, entonces hay una aparente, dicen la gente, contradicción. Dice 5:3, ninguno, ni en el qué, ni en dónde, ni en la tierra, ni qué más, ni debajo de la tierra, podía qué, abrir el libro y qué más, pero había o no había. ¿Y por qué dice que no había, que no hay ninguno? No dice acá aparte, dice ninguno. Porque dice que ni en el cielo. O sea, serafines, querubines, ninguno. Ni en la tierra. Ni en el cielo. Porque si está en el cielo, entonces hay una contradicción. Si está en la tierra también, y si está en el cielo, hay otra contradicción ahí. ¿Dónde estaba? Mire qué lindo es eso. ¿Sabe, mi hermano mío querido? Ese evento sucede paralelo a lo que pasa en Hechos capítulo 1. Y yo son dos textos más y yo termino. Para dar paso a aquellos que realmente están diciéndole, Señor, yo creo en ti, no dudo, no dudo. Y si dudo, vengo a ti para que tú me quites mi duda. ¿Estás conmigo, sí o no? Eso es lo que debe decir la persona. Es como aquel padre que le dice al Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Y dice en Hechos capítulo 1, si usted duda, venga Jesús, el único que le puede quitar la duda es Cristo. Ya no es un asunto de teoría ni conceptos, es un asunto, a menos que la duda suya sea una excusa más. Y dice en Hechos capítulo, ¿qué dijimos? 1, Jesús está con sus discípulos en la tierra. Y observe lo que pasa aquí, tremendo lo que dice ahí. Mientras está con los discípulos en la tierra, dice ahí el versículo 6, entonces los que habían reunido le preguntaron a Jesús, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? 7, y él les dijo, no os toca saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8, pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder cuando haya que venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me seréis, ¿qué? Testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, ¿qué más? ¿En qué más? La madre, ¿hasta qué? Versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndome a ellos, ¿qué pasó? Mientras ellos están hablando con Jesús, de repente nada más ven que Jesús empieza como a levitar, y empiezan a ver, y lo ven, y se quedan, y empiezan a ver que está haciendo eso. No vieron poder humano que lo alzó, no vieron humano que lo alzó, simplemente ven que él empieza a entrar. El que hizo la gravedad ahora lo usa para ahora encontrarse. Bendito sea el nombre de Dios. Y entonces se queda mirando y dice ahí, note lo que dice, y habiendo dicho esta palabra, viéndolo ellos, fueron las últimas palabras que él dijo, fue alzado. ¿Y qué más dice ahí? Y lo recibió, ¿qué? Una nube, esta nube de ángeles, por cierto, una nube que le, ¿qué? Que le ocultó, ¿de qué? Pues mientras ellos van viendo, y van viendo, y van viendo, y van viendo por ahí, y se quedan ahí mirando, ay, mire, y ahora, de repente se fue. Ya no dijo adiós ese día. No dice, I see you later. Nada más simplemente empezó. Hay gente que se asusta cuando uno, mire, que se me viene a la cabeza esto, que yo no lo había pensado. Hay gente que se asusta cuando uno se va y dice, el pastor no se despidió de mí. Ya se está volviendo orgulloso. Ya no me viene. Es que no sé qué me pasa. Pues Jesús se fue. ¿Aló? ¿Ah? Y ahí se fue, y ya se quedan ahí. Nada más dijo, si no hay cuerpo, me voy a bajar todo el Espíritu Santo. Y me será testigo, y se va a ir todo por último a la tierra. De repente, como que interrumpiendo la conversación. Y Jesús empieza a irse. Y hasta que ellos se quedan viendo, yo me imagino a algunos con la boca abierta. Y se vuelven a ver entre ellos. Yo no sé si lágrimas ahí. Ahora lo que ellos no querían que sucediera, sucedió. Y ahora vea lo que dice mientras ahora, versículo 11, versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que qué, que se iba, y aquí se pusieron junto a ellos, ¿quiénes? Mire qué tremendo, ¿con vestiduras qué? Oiga, mi hermano, ese versículo a mí me toca, porque me tiene usted ahí, como que en esa confusión, no sé, como que diciendo, ya se fue, Jesús fue recibido, y ahí arriba Jesús les dice a los dos seres, vengan, los seres están contentos, lo reciben. Durante más de 3 años y casi medio, ellos no habían tenido ese contacto directo. Ahora volvían a ver a su Creador y Salvador. Bendito sea el nombre de Dios. De repente, le dice a los dos, mire qué lindo. Le dice a los dos, mire, vayan, háblenle. No los dejen así. Vayan, díganles algo. Díganles que yo no me voy a ir para siempre. Yo les había dicho que no los dejaría huérfanos. Explíquenle eso. Y los dos varones vienen. Y cuando vienen los dos varones, mire qué lindo. Dice que vienen esos dos varones. Le dice el versículo 11, los cuales también le dijeron, varón, varones galileos, ¿por qué estáis, qué cosa? Mirando al cielo. Este que, mismo Jesús, ¿qué cosa? ¿Qué ha sido qué? Tomando de qué? De vosotros, ¿a dónde? Al cielo, ¿qué cosa? Así vendrá. Qué tremendo. Quiere decir que así significa que así como la vida, así vuelve. Diga, hermano. Para allá vamos. Para allá vamos. ¿Están conmigo ustedes, sí o no? Y él está. Está bien. ¿Qué está bien? Y deja a los dos. ¿Sí? En el cielo, ¿qué pasa? Hay una reunión en el trono. Todos están los hijos ahí. Se anuncia que él viene. ¡Wow! Tremendo. 3 años y un poco más. Él ha estado con nosotros. Él, aquel que hizo todas las cosas, mejor en el cual está, precoz en el cual se cumple toda la plenitud de la deidad, viene. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Están conmigo, mis hermanos, mis queridos? Un grupo lo fue a recibir. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me están siguiendo los videos, sí o no? Cuando esta escena se da en el cielo, cuando esta escena se da en el cielo, ya Jesús, uno, no estaba en la tierra. ¿Está conmigo, sí o no? ¿Y debajo de la tierra estaba? No, primero, ¿estaba en el cielo? Quiere decir que no ha llegado. ¿Estaba en la tierra? No, quiere decir que no está. ¿Y estaba abajo? No. ¿Y cómo sabe que no estaba? ¿Porque había qué? Había resucitado. ¿Entonces no estaba? Tremendo, mis hermanos. Oiga, mi hermano, amigo querido. Dice, wow, es que es estudio tras estudio. Es que, mi hermano, es que el tiempo a veces, zoom, como que uno dice, como que quisiera decirle, sol, detente. ¿Ah? Pero, ¿sabe? Con tanta confusión que hay hoy en día en el sistema planetario, mejor ni decir nada. ¿Ah? Porque entonces se enreda más el asunto. Pero lo que quiero decirle, mi hermano, amigo querido, ¿cuántos días duró Jesús en ese viaje? ¿Cuánto tiempo? Ahí no dice que Jesús salió así como más veloz que la luz. Ahí dice que mientras él iba, él decía que ellos están contemplando y ellos están viendo, y los otros bajan. Y dice que cuando viene igual a como se fue. ¿Están conmigo? ¿Sí? Todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, aún los que hoy están dudando de él, ese mismo Jesús vendrá. Bendito sea el nombre de Dios. Y sabe, mi hermano, en Salmos, capítulo 24. Y con estos dos versículos terminamos. Dice el versículo 24. Si usted no ha entregado su vida a Jesús y está aquí, Dios le llama para que usted tome una decisión. Pero sabe, mi hermano mío, cuando usted cree más en otras personas que en Jesús, usted termina teniendo ahora, cayendo ahora en el pecado que se llama blasfemia. Estudie la Biblia, que es blasfemia. Porque todos los que se van a perder porque blasfemaron contra Dios. Blasfemar no es hablar malas palabras, ni es decir cosas ahí sandeces y decir que no creo en Dios y que Dios no existe. Eso es una forma. La esencia de la blasfemia hay que estudiarlo en la Biblia. Hay definiciones de eso. Tremendo. Y dice en Salmos capítulo 24, cuando él va llegando ahí, versículo 7, dice que ahora se le dio al mismo David un destello de esa revelación. Y entonces cuando él va llegando, las puertas están cerradas y están ahí, mire, los ángeles, los querubines, todos están reunidos delante del trono. ¿Me están siguiendo, sí o no? Mire la escena, de repente entonces se oye alguien, se oye un grupo, se oye aquellos voces, aquellos atalayas que dicen ahora, alzad su puerta vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas. ¿Y qué pasa? Y entrará el rey, ese es el grupo que está afuera. Ahora el grupo es lo que dice, versículo 8, ahora entonces el grupo que está dentro, ahora, y el grupo que está dentro pregunta, ¿qué es lo que pregunta ellos? ¿Quién es el rey de gloria? Ahora el grupo que está afuera contesta, no es que ellos no lo saben, es que que lo quieres escuchar, porque para eso es dulcísimo escuchar esta voz. Mi hermano, amigo querido, es el nombre que sobre todo nombre se llevará toda rodilla. Bendito sea su nombre. Jehová el fuerte. Jehová el que el valiente. Para que usted sea valiente, tuvo que haber peleado una batalla, tuvo que haber luchado una batalla, tuvo que haber ahora sido sacudido en esa batalla, pero al final usted salió venciendo esa batalla. Dice Jehová el fuerte y valiente. Jehová, ¿qué cosa? El poderoso en batalla. Y versículo 9 entonces le dice, cuando ellos responden, ahora estos vuelven a preguntar, ahí le dicen de una vez, por lo tanto, alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas. Y ahora vuelve y dice en el versículo 10, y ahí contestan todos, ¿quién es este rey de gloria? ¿Y qué dice? Jehová, el rey. Y él es el rey de gloria. Bendito sea el nombre de Dios. Se abren las 12 puertas. De repente, los que están ahí ven, mire, ya llegó, se hace una, todos al lado, abre la puerta principal. De repente hay millones de seres ahí que están delante del trono y que están alabando con el libro que está sentado en el trono. El libro de Dios está en su mano, el libro está en esa confusión. El camino hacia el trono de gloria. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora imagínense, cuando ahora Jesús, cuando llega, la pregunta es, ¿entró primero Jesús? ¿Qué dice? ¿Entró primero Jesús? ¿Cuál es nuestro canto tema? ¿Entró primero Jesús? ¿Ah? ¿Entró primero Jesús? ¿O no entró? ¿Qué creen ustedes? ¿Aló? Jesús no entró primero, porque Jesús es un caballero. Vaya, cuando entran todos los seres, ahora Jesús entra de último. ¿Está conmigo, sí o no? Ay, mi hermano, hay estudios de este asunto. Pero, ¿sabes? Hay un Dios que quiere salvar nuestra vida. ¿Ha quedado claro lo que estamos estudiando? Y ahora, cuando Él va entrando, mi hermano, amigo querido, un ángel le dice a otro, míralo, volvió victorioso. Es el león de la tribu de Judá, es la raíz de David, él ha vencido y él es digno. Bendito sea el nombre de Dios. Todos prorrumpen dignos al cordero a recibir la honra, la alabanza por los siglos de los siglos. Sabe, mi hermano, amigo querido, donde el hombre no disfruta la presencia porque el pecado ha quitado la gloria de Dios, ha desfigurado, ha inclusive su proceso de imaginación. El ser humano sin Dios no puede recibir esa revelación. Por lo tanto, entonces, su voluntad ahora es más floja. Sus emociones, por lo tanto, están limitadas. Pero hay solamente la presencia del Espíritu de Dios. Cuando el hombre entregue su vida, puede contemplar la gloria de Dios. Y sabe, mi hermano, amigo querido, en ese momento se da que cuando Jesús va entrando, el Padre que está sentado en el trono, con el libro, ahora el libro ya no es el centro, ahora el centro, ¿quién es? El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y ahí llega como león de la tribu de Judá. Y mi hermano, amigo querido, cuando él va entrando, todo lo va mirando. Todos empiezan a prorrumpir. Él levanta su mano que creó los cielos y la tierra. Un momento. Yo hay alguien con que me quiero encontrar. Mire, mi hermano, amigo querido, qué clase de encuentro es ese. De repente el que está sentado en el trono se levanta. Y ahora él va hacia el trono de gloria. Los ángeles ahí, hay una unidad cual hubo desde antes que ahora el pecado entrara. Y ahora esa unidad es una unidad sólida, porque ahora se le declara a todos los seres que están ahí. Se puede vencer el pecado, se puede vencer el dominio que el pecado había ejercido, se puede vencer la división que el pecado genera, se puede vencer la muerte que el pecado trae. Todo se puede vencer en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe, mi hermano, amigo querido? De repente cuando se acerca al Padre, ahora, mi hermano, amigo, qué lindo, ahora se abraza. ¿Y sabe cuando se abraza? Ay, ay, ay, qué lindo. Hay cosas que uno no puede como que ni imaginarse, porque esta mente de uno a veces como que se queda, se estanca. Esta mente es como media tontita, la de una, ¿sabes? Y a veces uno le dice a la mente, ayúdeme, pero a veces la mente como que no le ayuda mucho. Pero, ¿sabes? Cuando usted entra en el estudio de la palabra da revelaciones poderosas. ¿Sabe lo que el Padre sintió al abrazar a su Hijo? El Padre estuvo con él. Ahora, en la cruz, cuando todos lo abandonaron, ahí estuvo el Padre. El Padre lo había seguido en todo su proceso. Ahora el Padre se encuentra con el Hijo nuevamente. Ahora se abrazan para nunca jamás. ¿Y sabe lo que dice ahí? Que cuando se encontraron, el Padre y el Hijo, ahora mi hermano, amigo querido, el Padre le dijo, ven, siéntate a mi lado. ¿Y sabes lo que dice Apocalipsis después del último mensaje a las iglesias? Dice en el capítulo 3, versículo 21. Mire la promesa que Jesús hace. Mire qué lindo es esto. Mire Apocalipsis 3, ¿qué cosa? 21. Y sabes, dice la Biblia que Él subió al cielo e intercede por nosotros. Pero dice intercede para aquel que cree. Y dice Apocalipsis 3, 21. Y yo termino con Apocalipsis 3, 21 diciendo... Mire qué tremendo y poderoso. Dice ahí. ¿Qué dice? Al que cae. Al que venciere, porque él venció. ¿Qué cosa? Le daré que cree. Que se siente conmigo en qué. En mi trono, ¿qué más? Así como yo que he vencido. Y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermanos, amigos queridos, Cristo es victorioso y vencedor. Y todo aquel que ha de salvarse es por la victoria de Cristo Jesús. Él tiene las llaves de la muerte y el Hades. Por eso Él se declara después, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué cosa? Vivirá. Bendito sea el nombre de Dios. Pero también Él tiene la llave. Por eso se le da de una vez el libro. Y Él, cuando Él cierra, ninguno abre. Y cuando Él abre, ninguno cierra. Pero mis hermanos, amigos queridos, esa puerta ya se está cerrando. La puerta de acceso al trono ya se está cerrando. Y cuando se cierra la puerta de acceso al trono, se cierra la gracia divina. Y sabe, hay un Dios que hoy quiere salvarte, para que cuando Él venga por segunda vez pueda estar con Él en la patria celestial. Hoy hay una decisión que debes tomar. Y sabe, en esa decisión, Cristo quiere transformar tu vida. Sabe, aquí nosotros tendremos almuerzo hoy, pero esto es un momento importante. Pero también hay personas que han venido hoy y tal vez no has tomado la decisión. Sabe, mi hermano, amigo querido, hoy lo que yo he podido ver claramente en la palabra es que hay muchos que están esclavos del pecado. Y el pecado no son los malos actos. Los malos actos revelan que existe pecado. Es al revés. Dios quiere salvarte a ti. Dios quiere que cuando Él venga por segunda vez, tú puedas estar con Él en la patria celestial. Ahora la pregunta que surge es, surge una pregunta. ¿Quieres tú entrar con Él a la patria celestial? Ese mismo recibimiento que le hicieron a Jesús, será el mismo recibimiento que harán con los redimidos cuando entren por esas puertas. Mire, seres y representantes de otros mundos llegarán ahí. Y mi hermano, amigo querido, será una gran, ¿cómo se llama? Un gran recibimiento. Dice Apocalipsis que serán las cenas de las bodas del Cordero. Y por eso dice bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Porque ahora las cosas se han preparado. Dios hoy te convoca a ti. Pero será bienaventurado al comer pan con Él en el reino. Si dudas de Él, no. Dios quiere salvarte a ti hoy. Si todavía hay decisiones que sabes que debes tomar, y si eres esclavo de pecados secretos o de haber pecados abiertos, ahora esos pecados es porque hay un pecado. Ese pecado genera esos pecados. Y por eso endurece el pecado, es lo que endurece el corazón del ser humano. El pecado destruye ahora el asunto interno del ser humano. Destruye la imagen de Dios ahí. El pecado arruina la vida del ser humano. El pecado que genera que su autoestima, su autoimagen, sus desvalidas a nivel emocional sean como son. El pecado hace que el ser humano reciba ahora la destrucción final. Pero antes de destruir el cuerpo, lo va degradando desde adentro hacia afuera. Es casi parecido al cáncer, o es más potente que el cáncer. Cuando el tumor, el cáncer, las células cancerígenas empiezan a activarse, el ser humano no lo percibe. El asunto empieza a avanzar. Los médicos recomiendan que hagas un chequeo. Nosotros decimos, yo me siento bien. Basado en nuestros sentimientos y nuestras emociones, tomamos decisiones. Basado en lo que vemos, pero a veces no vemos lo que no vemos. Y por lo tanto, entonces, ahora el ser humano hace un camino equivocado. Dios, para que el ser humano pueda ahora mirar un poquito más, dejar la lámpara ahora. Y esa lámpara que Dios dejó es para que pueda alumbrar, para que pueda por lo menos hacerse un autoexamen. Pero la lámpara ha sido tirada a un lado. Ahora el ser humano se está ocupando en otras cosas. El tumor sigue avanzando y el ser humano no lo percibe. Y después empieza a tocar algunas membranas psicoemocionales hasta el punto que la persona siente que está mal, sabe que no está bien. Hoy nada más viene, escucha un mensaje, pero ahora, cuando Dios le llama, inclusive algunos se levantan, se van, cierran los ojos, lo mismo que hizo. Sabe, mi hermano, es que si nosotros leyéramos la Biblia un poco, entendiéramos un poco este asunto. El mismo Jesús cuando predicaba, la gente se levantaba y se iba. Jesús le volvió y le dijo, aquel, ustedes también se van a ir. Ustedes también se van a ir. Pedro dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? ¿Sabe, mi hermano mío querido? Cuando usted hace eso, sepa que el cielo lo anotó. Hoy lo que usted no valora, más adelante lo va a valorar. Se va a dar cuenta que todo lo que usted creyó que es más importante, al final no sirve para mucho. Dios quiere salvarte hoy. Cristo en nosotros quiere ser la esperanza de gloria. Ahora, hoy, queremos que cuando Cristo venga por segunda vez, podamos ahora abrir nuestra vida y podamos estar con Él. La pregunta es, ¿quieres tú estar con Él ahí en esta hora? ¿Sabe, mi hermano mío querido? Nosotros hemos acabado la obra que el Señor nos dio en este lugar. Pero hay un Dios que quiere salvarte hoy. Hay un grupo de personas que han de entregar su vida hoy a Jesús. Este es el grande momento. También te vienen otras ropas que hay, otras ropas que hay. Pero hoy es el momento para que tú tomes la decisión. Así como el Señor está atento a lo que Jesús está haciendo en la tierra. Y cuando llegó el momento de su partida, cumpliéndose la obra, empezó Jesús a moverse. Los cielos estaban listos, preparados para recibirle. Así, mi hermano, mi querido, cuando el tiempo de gracia se acabe, ahora también va a haber un movimiento fuerte. Ahora el punto es, ¿estarás tú ahí? O tal vez para ti lo más importante son tus negocios. Tal vez lo más importante para ti son hacer dinero en este país. Pero te estás equivocando. Cuando te da un cáncer, te das cuenta que al final el dinero no te va a ayudar. Pero mi hermano amigo, ¿para qué decirlo? Hay gente que tiene que pasarlo. Hay gente que tiene que vivirlo para darse cuenta de los errores. Pero Dios quiere salvarte a ti. La pregunta es, ¿cuántos quieren salvarse en Jesús hoy? ¿Cuántos quieren salvarse? Póngase en pie. Cristo en nosotros quiere ser la esperanza de gloria. Hay personas que han de entregar su vida a través del bautismo. Esto es un momento importante. Nosotros hoy, gracias a la iglesia por la invitación, gracias a los dirigentes por la invitación, hoy es un momento en el cual tenemos que abrir nuestro corazón a Jesús. ¿Sabe, mi hermano amigo querido? Cuando llegue ese grande momento, vamos a estar ahí en la patria celestial. Dios quiere salvar tu vida hoy. ¿Sabe lo más importante hoy? No es dinero, no es tantas cosas. Todo eso es un medio. Lo más importante hoy es abrir nuestro corazón para que podamos recibir salvación en Cristo Jesús. Ahora vamos a cantar y mientras nosotros cantamos, si usted no tiene ropa que hay, si no tiene toalla que hay, si usted hoy no tomó decisiones, si usted no tomó decisiones hasta hoy viene, Dios quiere que usted escuche este tema. Quizás será el último mensaje que Dios le deja. ¿Cuántas personas una vez allá fueron bautizados y su vida espiritual es débil? Ponen a Dios en último lugar. Tienen que esperar que les pase algo para decir, Señor, ahora tú eres en primer lugar. Ay, mi hermano. Y yo conozco gente que tristemente, aún estando en el lecho de la muerte, no ceden, siguen con unas ideas ahí, que al final uno dice, ¿para qué le sirve estar en eso? Si al final se va a morir. Como yo oí una hermana que decía, yo prefiero morirme que perdonar a este. Ay, Dios mío. A veces la mente se ciega tanto y el bloqueo es tanto que al final ya uno ya no puede hacer mucho por esas personas. Es más, a veces ni Dios, porque ese fue el caso de Judas. Pero Dios quiere salvarte hoy. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a cantar nuestro himno. Mientras nosotros cantamos este himno, ojalá que usted pueda abrir su corazón. Por lo menos, esta es nuestra última vez que lo cantamos hoy. Ahora cantemos con Dios. Gloria a Dios. Salve, mi hermano, amigo querido. Hay un Dios que quiere salvar tu vida. Hoy Él quiere que cuando Él venga por segunda vez, tú puedas estar con Él en la patria celestial. Tal vez tú has venido, hay personas que se están moviendo, están tomando decisiones, la gente que va a entregar su vida se están alistando. Dios te llama a ti. La pregunta es, ¿qué harás tú con el llamado? ¿Te quedas y seguirás dudando? Hoy, ojalá que no se configure en ti lo que la Biblia menciona, blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque la blasfemia contra Dios termina siendo contra el Espíritu Santo. ¿Y eso qué es? Cuando usted ya sabe y sabe, Dios le habla y le habla, usted resiste y resiste y resiste, empieza a configurar eso en su vida. Lo perciba usted o no. Y al final, después de un mensaje tras otro, un llamado tras otro, usted sigue resistiendo, porque usted sigue con una terquedad en su cabeza, de que usted quiere hacer las cosas como usted se le ocurre. Pero usted no sabe que es el enemigo que te metió esa idea y hace que usted sienta que es una idea tuya. Pero Dios te quiere salvar a ti hoy. Ahora yo pregunto, ¿habrá aquí alguna otra persona más? Que también no tengo ropa, ¿qué ropa? No tengo toalla, ¿qué toalla? También no vino listo ni preparado, pero solo vino hoy para escuchar un mensaje, pero en el mensaje Dios le ha hablado. Y la persona dice, yo Dios me está hablando. El mensaje está claro, Señor. El Espíritu está convenciéndote de pecado, de justicia y de juicio. Y Jesús dice, te pecado porque no crees en mí. Hoy, dice Jesús, no el que diga, Señor, Señor, entrará, sino el que hace. ¿Habrá aquí alguna otra persona más que quiere unirse al grupo de las personas que han de ser bautizados? Y quiere levantar su mano ahí donde está, para que podamos orar por ti. Y tú puedas decirle, Señor, Señor, yo quiero, quiero. ¿Saben que uno de los mayores y más grandes enemigos de Dios estuvieron una vez con Dios en el santuario celestial? Estuvieron una vez con Dios ahí en ese trono. A veces cuando usted sabe y usted se sigue resistiendo, lo que hace es repetir la misma historia. Porque una de las cosas que Satanás hizo con Judas es hacer que él repitiera la historia de él. ¿Y cuál fue la historia de Satanás repetida en la vida de Judas? Estando con Jesús, sabiendo los mensajes, escuchando los mensajes, escuchando los llamados, aún se resistió a Jesús. Y al final terminó vendiéndolo. Lo mismo que hizo Satanás en el cielo. Por lo tanto, Satanás quiere que tú, hoy al estar bajo la esclavitud, bajo la preocupación de cómo voy a sobrevivir en este planeta, Él sigue ahora desmantelando tu vida para que no puedas entrar con Cristo a la patria celestial. ¿Habrá aquí alguna otra persona hoy que quiera decirle, Señor, yo quiero hoy ser bautizado, entregar mi vida a ti? Yo quiero hoy ser de los que caminen contigo cuando tú vengas por segunda vez y podamos entrar por esas calles de oro. ¿Habrá ahí alguna persona y quiere levantar su mano en esta hora? Puede ser adulto, puede ser niño con uso de razón, o si habrá aquí alguna persona que quiere salir allá atrás, decirle a uno de los ancianos, yo no traje ropa, pero lo que se traje es la voluntad de decirle al Señor, quiero que Cristo en mí sea la esperanza de gloria. Y la voluntad de decirle, Señor, ya no quiero seguir luchando contra ti. Ya no importa lo que se me venga, si se me explomen los cielos. Lo importante es que si tú estás conmigo, yo estoy seguro. Por eso Jesús mismo dijo, y sabes, Él mandó a escribir al mismo Pablo, inspirado el Espíritu Santo, dijo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que justifica. Dios hoy te está llamando. ¿Habrá alguien hoy que quiere decirle, Señor, yo quiero hoy, no mañana, yo quiero hoy entregar mi vida a Cristo Jesús? Los ángeles están mirando, al igual que estaban atentos de lo que sucedía con Jesús. Hoy el cielo nuevamente ve. ¿Habrá alguien? ¿Habrá uno? habrá alguna persona que si tú quieres decirle al Señor, Señor, yo quiero entregarte mi vida, yo quiero ser bautizado hoy, yo quiero que tú me perdones por todos los pecados pasados, yo quiero porque sé que no necesito, porque si sé que sea lo grande, no lo hago, los pecados, yo no quiero seguir ahora configurando ese pecado en mí y ahora resistiéndote a ti y no entregándote mi vida. Ahora, mi hermano, amigo, querido, hay alguien ahí todavía. Hay alguien ahí todavía. Hay un grupo que hay que salió para alistarse. Pero la pregunta es, ¿quieres tú estar en ese grupo? ¿Sabes? Hermanos, amigos, queridos, hay un Dios que te llama a ti. Yo voy a orar. Pero voy a orar si hay alguna persona todavía. Aquí hay personas que deberían de bautizarse hoy. Aquí hay jóvenes que deberían de bautizarse hoy. Pero Jesús te está llamando. Pero tu duda, el hecho de que tú no lo hagas, refleja que todavía estás bajo el imperio de alguien más. No es bajo el imperio de Dios. Dios te llama para que salgas de ese imperio. Para que llames y le digas, Señor, sálvame. Y entonces puedes recibir salvación en Cristo Jesús. ¿Habrá aquí alguna persona más? ¿Habrá aquí una persona más? Que quiera levantar su mano y decir, Señor, yo quiero entregarte mi vida. Habrá una persona por lo menos. Aquí hay varios. Pero al final tal vez usted dice, si hay varios que no aceptan, al final que he dicho, entonces ya yo no soy solo. Hermanos, amigos, queridos, hay cada caso que es individual. Pero Dios hoy dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Habrá alguna persona más ahí? ¿Sabe? Yo voy a orar y después va a haber un servicio de canto mientras la persona entra para ser bautizado. Si usted no trae ropa, ¿qué hay? Si no trae toalla, ¿qué hay? Pero lo mejor y lo que más tiene que traer es la decisión de creerle a Jesús. Pero si usted no tiene esa decisión, al final, aunque tenga ropa y toalla, no tiene nada. Jesús llama para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si hay uno más, tú puedes levantar tu mano. Si te da pena levantar tu mano, puedes ir atrás, puedes preguntarle a uno de los ancianos o a una de las personas, yo quiero. Puedes ir a hablar con el pastor, yo quiero que me incluyan en la lista. No te hagas ropa, no te hagas toalla, pero yo quiero que me incluyan. Yo quiero que hay ropa, que hay toalla, para que no tenga que mojar la ropa que anda. ¿Sabes? ¿Por qué no hablo para mañana? Porque no sé mañana. Yo sé que si oyeres hoy su voz. Eso es lo que Jesús dice. Vamos a orar. Pero yo quiero hacer una oración. Yo quiero hacerlo esta vez de rodillas. Y sabe, mi hermano mío querido, el que quiera me pueda acompañar. Ojalá que al arrodillarnos podamos abrir nuestro corazón también. Tal vez hay mucho tiempo que ya ha pasado y que casi ya no nos hemos arrodillado delante de la presencia del Señor. Amante Padre, gracias porque tú eres bueno con nosotros. Señor Dios, el trabajo ha sido cumplido en este lugar. Señor Dios, el llamado ha sido realizado. Hay un grupo de personas, hay un grupo de jóvenes con pecados secretos y ellos saben que su vida no está bien. Hay un grupo de adultos que saben que viven en el pecado, que sus vidas tampoco están bien, pero siguen criterios humanos, lo que la Biblia llama filosofía y razonamientos, que al final frente a la palabra de Dios, esos razonamientos no son nada. La falsamente llamada ciencia le llama a la Biblia. Ahora hace que muchos se desvíen de su fe. Hoy hay un grupo que entrará y te dirá, Señor, yo quiero en Cristo ser más que vencedores. Aquí hay otro grupo de Dios que sabe que debe tomar esta decisión. Cada mensaje, cada llamado, cada vez que hay una campaña, es en su mente. Se autojustifican diciendo, esta vez no, pero mañana sí. Más adelante yo voy a tomar esta decisión. Dios me va a dar vida para hacerlo. Pero ellos no saben que aunque tengan vida, pueden ser que no tengan salvación. Es una vez tu vida y después buscó arrepentidamente y mucho arrepentimiento para buscar su salvación. No le fue perdonado. Lo mismo Saúl, con lágrimas, tampoco recibió su perdón. Lo mismo Balaam, aquel profeta que tú usaste, también tuvo, y ahora se descarrió. Lo mismo sucedió también con Judas, que ahora, gritando en aquella hora, mira esa voz que ahora cruzaba los aires, entregaba sangre inocente. Era una lamentación que venía de un corazón culpable de haber resistido y rechazado a tu Santo Espíritu. Hoy hay algunos que están haciendo exactamente lo mismo. Oh Señor, ayúdales a ver si ellos quieren ver. Ayúdales a entender si ellos quieren entender. Porque Señor Dios, tú tenías a los judíos delante, tenías a los dirigentes del pueblo de Israel, y ellos no quisieron entender, no quisieron ver. Hoy no hay peor ceguedad que la ceguedad que nace de una mente, ahora que al ser bloqueada, esa mente no permite que tu Espíritu Santo trabaje. Pero gracias por aquellos que han tomado las decisiones hoy. Gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Señor, si todos fueran sinceros, los que deberían de ser sinceros aquí, un gran grupo de personas entregarían su vida hoy. Si todo ese grupo Dios creyeran en ti, de verdad, sin dudar, y creer que tú tienes la respuesta y la solución de su vida aquí en esta tierra y también para el futuro, no, había un gran grupo de personas que entrarían en esas aguas. Pero Satanás ha metido una mortaja, ha bloqueado estas mentes y ha bloqueado la voluntad de la persona. Hoy ayuda a este grupo que ha de bautizarse, para que sea un grupo de Dios que reciba la poderosa presencia de tu Santo Espíritu. Y que ellos, al igual que tú, fuiste levantado, ellos, al permanecer en esa comunión contigo, que sean levantados para recibirte a ti en los aires también, cuando tú vuelvas por segunda vez. Gracias, porque eres bueno. Lástima, Padre, en Cristo lo decimos, ¿eh? Lástima, porque el Espíritu nos dice que diga esto. Hay algunos que quizás era el último llamado para ellos. Hay algunos que en su mente será la última situación para ellos. Hoy, ayúdales para que por lo menos durante este bautismo, mientras unos y otros se bauticen, el Espíritu les siga hablando, pero ellos terminen aceptando tu decisión. Que ellos terminen aceptando de que tú sabes más que ellos, de que tú conoces los tiempos más que ellos, de que tú tienes el poder para hacer las cosas más que ellos, de que tú eres el omnipotente y sapiente, de que tú eres el que has vencido y estás a la diestra del trono, y que tú tienes las llaves, Señor. Ayúdales a entender eso, porque tú vienes por segunda vez. Gracias, porque tú eres bueno. Gracias, porque eres maravilloso. Gracias, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.